Imagina que le regalas decenas o centenares de horas de contenido a una plataforma a cambio de nada, o casi nada. ¿Crees que te iban a poner alguna pega o, por el contrario, que te iban a abrir los brazos de par en par? Yo no quiero condicionar tu respuesta, pero si eres podcaster, seguramente ya lo estés haciendo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Fin de semana a la vista, pero antes llega el último episodio al otro lado del micrófono de esta semana. En este Metapodcast diario te comparto todo lo que me rodea respecto al mundo del podcasting, con herramientas, opiniones, noticias, eventos, todo lo que me rodea. Y alguna que otra curiosidad también. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y hoy quiero terminar la semana con este último capítulo ofreciendo mi opinión sobre el uso, las intenciones que quieren hacer las plataformas sobre el podcasting, sobre por qué les interesa tanto esto que tanto nos gusta a nosotros. Recuerda que al otro lado del micrófono se ofrece completamente gratis gracias al apoyo de proyectos como Efemérides Podcast, el programa donde David Tella repasa cada día del año con una efemérides de años anteriores y ojo, que lo hace durante las 52 semanas del año, ya que es un podcast semanal. Cada semana nos ofrece 7 pequeños bloques con efemérides de años anteriores. Si quieres descubrirlo, te voy a dejar un enlace a Efemérides Podcast en las notas de este capítulo para que no tengas excusa y te suscribas ahora mismo. El interés de grandes plataformas de creación de contenido por el podcasting no es casual. Yo creo que todos tenemos claro que su interés económico en este gran formato está a la orden del día y es algo que todos tenemos claro. Lógicamente, las plataformas están pensadas para ganar dinero y realizan sus acciones para como cualquier empresa, para ganar dinero. Y hasta aquí todo es lícito. Pero nosotros, como creadores de podcast, tenemos que saber lo que hacemos y por qué quieren que nosotros participemos en todos estos ecosistemas. Parece que últimamente me estoy centrando mucho en atacar, entre comillas, a estas plataformas con los últimos episodios de opinión, pero creedme que no es así, es simplemente, porque quiero ofrecer mi opinión para, más que atacar a unas plataformas, defender al entorno del podcasting, porque parece que nos desvivimos por ellas. Y yo personalmente estoy algo desencantado con esto de redes sociales, plataformas de podcast, algoritmos. Todo el mundo quiere crear contenido, todo el mundo quiere estar presente en todas las plataformas, todo el mundo quiere ser viral, todo el mundo. Pero se nos olvida muchas veces que lo que estamos es regalando nuestro tiempo, regalando nuestro esfuerzo, y lo estamos haciendo casi por nada. Son muy poquitos los privilegiados que se sacan algo de dinero mediante la creación de contenido, aunque parezca que las redes sociales y las plataformas de podcast promuevan que esto no es así, que son muchas personas las que ganan mucho dinero con sus podcasts y con sus perfiles de redes sociales. Y esto, no sé si lo he llegado a traer aquí en este podcast, la creación, en mi opinión, del fenómeno Rubius hace ya 10, 12 años, de cómo YouTube, digamos que plantó la semilla de un gran creador de contenido, hablo de España, para provocar que la gente empezara a subir contenido y querer parecerse a una figura destacada, como en este caso era el Rubius, o como en este caso hace muy poquito tiempo fue Ibai, o algunos casos que tenemos en plataformas de podcast. Una plataforma crea una figura relevante, todo el mundo se quiere parecer a esa figura relevante, lo que provoca que muchas centenares o miles de personas se dediquen a subir mucho contenido completamente gratis para el beneficio de esta plataforma, intentando parecerse a esa figura destacada o esas 10 o 12 figuras destacadas que triunfan en la plataforma y precisamente están impulsadas por dicha plataforma. Y aquí no hablo solo de YouTube, ni de Twitch, ni de Spotify, hablo de todas en general. Pero hoy me quiero centrar en por qué es tan atractivo el podcasting para estas plataformas y sobre todo para YouTube o Spotify. Me explico. Primer motivo. Normalmente, un podcast hecho y derecho, podríamos decir, es algo episódico. Quiero decir, se trata de una serie de episodios, un mínimo de capítulos. Yo, pues porque estoy ya un poquito ido de la cabeza con este tema del podcast y ya llevo 1,100 y pico capítulos. Pero lo normal, una persona sensata, una persona con los pies en la tierra, es que haga un podcast, no sé, de 10, 20, 30 capítulos, 50 capítulos. Si llegas a los 100 capítulos con tu podcast, créeme que eres un podcaster con todas las de la ley y lo estás haciendo muy bien. Y eso, precisamente, es el primer motivo que han encontrado las plataformas para echar la vista en esto de la creación de podcast, porque un momento, hay gente que está regalando contenido durante 10, 20, 50, 100 capítulos completamente gratis o casi completamente gratis. Esto me interesa. Esto mismo lo han vivido plataformas de vídeo como YouTube, pero claro, la producción de 100 episodios de vídeo es un escalón de entrada, es una curva de aprendizaje muy pronunciada respecto a la creación de 100 capítulos de un podcast, que sí, que puede parecer algo muy difícil, y lo es, pero no es tan difícil como 100 vídeos en una plataforma de vídeo. 100 audios, pues es algo asumible, a nada que te guste el tema que estés tratando, es fácil que llegues a esa cifra. Ya digo, a lo mejor no llegas a los 100, pero a los 50, 20 capítulos es algo muy, pero que muy habitual y estamos muy acostumbrados a verlo. Por otro lado, tenemos el tema de que los podcasts normalmente también, no quiero generalizar, pero sí lo estoy haciendo, se trata de un contenido atemporal, un contenido que llaman evergreen, un contenido que tiene mucho recorrido, que lo mismo puedes escuchar un capítulo de hace un año y a menos que ese episodio o ese podcast viva de la actualidad, realmente te da un poco igual, ¿no? Porque tú lo que quieres escuchar es a tu creador o creadora favorito y consume su contenido. Hace poco escribí a los compañeros de Bad Señales porque me he descargado, no sé, 20 o 30 capítulos de películas o series que ellos han tratado y que yo he visto en los últimos tiempos, pero no los había escuchado. Me puse poco a poco a navegar por su feed. Ah, pues mira, este, y este, y este, y este. Y escribí ahí, Manol, joder, Manol, mañana vas a ver un pico de descargas porque me he descargado, pues no sé, 30 capítulos, 40 capítulos. Y son episodios que grabaron hace 4 o 5 años. Que diréis, bueno, Jorge, ¿tú por qué se te ha ido la cabeza con esto de los podcasts? Pero es que esto es algo muy habitual. Y además, a este hecho de que es contenido episódico, creación de contenido episódico, contenido evergreen, o sea, contenido que es atemporal, más o menos, y que te da igual cuando se grabase. Sumamos el hecho de que es contenido de larga duración. Normalmente, un podcast aceptable es raro que baje de la media hora, a menos que sea un podcast diario como este, que claro, grabas todos los días y que es una persona sola. Que hay podcasts que graban a diario y una persona sola y duran mucho tiempo, duran una hora o dos o lo que sea, pero no es lo habitual. Lo habitual es, pues eso, que sea semanal, que sea quincenal y que dure entre media hora o una hora. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ya me entendéis. Contenido, mucha creación de contenido porque son episodios, perdón, son contenido episódico, muchos episodios, contenido de largo recorrido porque dura mucho en el tiempo y además de larga duración. O sea, fijaos lo que os estoy diciendo, yo me estoy frotando las manos. Si soy Spotify o si estoy YouTube, yo digo, yo quiero eso para mí. Y encima me lo van a dar de manera casi automatizada. No voy a tener que pedirles que suban ni miniaturas, ni que si quieren adentrarse en subir miniaturas y portadas, que también, que está muy bien. Pero que a mí con que me den el código de un feed RSS, yo me encargo de todo lo demás. Yo automatizo aquí mis herramientas para todo el contenido que me dan completamente gratis. Le pongo un poquito de publicidad, le digo que le voy a mostrar a mi audiencia, lo voy a integrar dentro de mis algoritmos y oye, que venga todo el mundo, venga, vamos, vamos, estáis bienvenidos, tenéis las puertas abiertas. Las puertas abiertas de Spotify, YouTube y casi cualquier plataforma. Pero hablo de estas dos porque son, digamos, las dos últimas en llegar. Spotify llegó allá por 2018 y Google Podcast, YouTube ha tenido ahí un impasse, pero bueno, más o menos por la misma época, vieron el filón de los creadores de podcast sumado al hecho del éxito del formato podcast y dijeron, esta es la nuestra, si es que no tenemos que hacer nada, si nos lo dan todo hecho. Solamente tenemos que implementar una pequeña herramienta de absorción de feeds para que autopubliquen en nuestra plataforma. Y luego encima, además, promover que si quieren pueden alojarlo en nuestros servidores, que si quieren pueden grabar vídeo en directo en nuestra plataforma. Aquí hablo de YouTube. Lo de alojar nuestro contenido en los servidores, hablo de Spotify. Es que se lo vamos a poner todo, vamos, bienvenidos, bienvenidos a nuestras casas, porque sois lo que estábamos esperando desde hace muchos años. Y encima, los creadores de podcast se preocupan de darnos publicidad. ¿Quién no ha dicho, me puedes escuchar en Spotify? ¿Puedes ver nuestros podcasts en vídeo, en YouTube o en Spotify? Si es que yo mismo les estoy dando publicidad en los últimos episodios de Opinión, publicidad, mala publicidad, por así decirlo, porque les estoy criticando, entre comillas. Pero fijaos la combinación perfecta, Mucho contenido en forma de muchos episodios. Mucho contenido en forma de contenido atemporal. Mucho contenido porque es contenido de larga duración. Mucho contenido de manera completamente gratuita. Y encima nos encargamos de enviarles nuestros seguidores, nuestros oyentes, a sus plataformas. Para que los cojan, los reciban con los brazos abiertos, tal y como estamos enviándolos nosotros, y digan, ahora has entrado por aquí, tú tranquilo, que de aquí no hay escapatoria. Te vamos a enviar, te vamos a hacer un paseo por nuestras oficinas, véase oficinas / plataforma, para que no salgas de aquí nunca. ¿Os suena esto? Porque es la misma estrategia que han hecho las redes sociales. No, quédate, porque mira este contenido, que no pasa nada. Espera que acabe este anuncio y ahora te paso con... Uy, mira este reel cortito, bueno, perdón, este short cortito. Ahora puedes ver tus podcasts favoritos en Spotify y ahora ya estás dentro aquí. Hombre, suscríbete porque tenemos mucha música y así evitas la publicidad. O no aprendes inglés porque no quieres. ¿O suenan todos estos claims, estos anuncios que nos comemos en estas plataformas? Porque no son más que estrategias para que nos quedemos o piquemos en la publicidad que ellas quieren. Y al final, en ese camino, nos hemos quedado sin nuestros oyentes. Nos hemos encargado de promover nuestro contenido en las plataformas. Nos hemos encargado de que todo nuestro contenido esté bien vestido en esas plataformas. Nos hemos encargado de llevarles a nuestros oyentes / seguidores a esas plataformas. Nos hemos encargado de vigilar que estemos triunfando en esa plataforma, en vez de vigilar que lo que esté triunfando sea nuestro podcast. No, nos estamos queriendo hacer famosos, entre comillas, en YouTube o en Spotify, cuando lo que debería preocuparnos en realidad es el de seguir creando contenido para nuestro beneficio, no para el beneficio de las plataformas. A menos que, y esto lo he repetido en los últimos capítulos de Opinión, uno de nuestros objetivos sea triunfar en esa plataforma porque nos da un rédito económico, pero ahí hablaríamos de podcast privados, podcast de pago, no contenido en abierto que se difunde en plataformas gratuitas, que lo que hacen es canibalizar a nuestros oyentes y aprovecharse de nuestros números para hacer los suyos. Ojo, que no todo es malo con esto de las plataformas que se han interesado en nuestros podcasts. Como decía, nos ofrecen alojamiento gratuito y es una muy buena manera de empezar a crear contenido. Pero hay que vigilar mucho los próximos avances de estas plataformas para que no se queden con nuestro contenido. Porque, claro, esto tiene que ser nuestro contenido, ¿no? Por mucho que lo publiquemos en su plataforma, pues que no sea exclusivo de esa plataforma o no solo esté en esa plataforma, que tengamos copias de seguridad. En fin, esto me daría para otro capítulo. Otra cosa que tampoco es negativa, al contrario, es positiva, tenemos una libertad casi absoluta. El caso más sonado de Spotify censurando contenido ha sido por Joe Rogan, cuando se empezó a meter temas con antivacunas y demás. Pero los creadores, digamos, de andar por casa, tenemos libertad total. Vamos, tienes que decir una barbaridad absoluta para que te cancelen tu contenido. Otra cosa es que utilicemos música con derechos de autor. Eso ya es otro tema. Me daría para otro capítulo, pero eso no se puede porque ahí no solamente estamos incumpliendo las normas de la plataforma, sino que no estaríamos haciendo algo completamente legal. Pero bueno, a lo que voy es que no tenemos límites. De momento, nos dejan subir todo el contenido que queramos, con la duración que queramos, con la antigüedad que queramos. Eso que decía antes de contenido episódico, contenido largo, contenido temporal, eso, todo eso también es positivo. Ojo, tenemos ahí un campo para abonar, para que seguir creciendo y seguir promoviendo nuestro contenido tal y como hacen todas o casi todas las plataformas de podcast. Pero no tenemos que olvidar que no son nuestras casas. Quiero decir, como comenté la semana pasada, si Spotify mañana dice que los podcasts de más de media hora se van a quedar fuera de su plataforma, pues a ver qué hacemos. A ver qué hacemos cuando esté el 100% de nuestra audiencia allí. Si, por ejemplo, YouTube dice que se acabó eso de publicar podcast sin vídeo en su plataforma, pues a ver qué hacemos, porque ahora hemos provocado que nuestra audiencia esté en YouTube y a ver cómo la rescatamos. Tenemos que intentar promover nuestro contenido en esas plataformas, llevándolos a sus usuarios a nuestro terreno, no al contrario, llevando nuestros usuarios a su terreno. Tenemos que provocar pues que vengan a nuestra página web, que vengan a nuestro newsletter, que vengan a algún sitio donde seamos nosotros quienes tengamos el control. Es muy difícil, lo sé, pero hay que intentar recabar pues eso, un grupo de Telegram, un correo electrónico, no sé, o si queremos vender algo, pues vender algo. No, aquí no quiero atar a nadie, pero no enviarles a los usuarios a estas plataformas, porque lo que van a hacer las plataformas es meterlos en su rueda de otros creadores de contenido, ya no sea podcast, sino vídeos, música, etcétera, etcétera, etcétera, y poco a poco esos usuarios se van a ir olvidando de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es afianzarnos a nuestros usuarios y encima pasar las redes de pesca de arrastre por esas plataformas para atraerlos a nuestro podcast. Pero esto es un trabajo, lógicamente, muy difícil. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que publiquen en todas las plataformas posibles, independientemente de las intenciones de dichas plataformas, pero sobre todo, que os gusten tanto como para recomendarlos a vuestros amigos y seguidores, esos que disfrutan tanto del podcast y del podcasting, como lo hacemos tú y yo. Por cierto, recordaros que mañana, sábado por la mañana, tendréis disponibles la encuesta de esta semana en el canal de Telegram, al que podéis acceder mediante alotoladodelmicrofono.com/Telegram y entrar para votar vuestros capítulos favoritos de este último ciclo y de esa forma pues ayudarme a conocer cuáles de los capítulos os han gustado más durante estos últimos días, durante esta semana, y hacerme mejorar poquito a poquito cada semana. No olvidéis uniros a la comunidad o apoyar el podcast a través de los enlaces que encontraréis en alotoladodelmicrofono.com, donde también están todos los episodios anteriores, los 1,100 y pico ya. Ojo, que disfrutéis del fin de semana y muchas gracias por continuar al otro lado. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.